Estamos con ese estoco de pasado verde. ¿Cómo estás, ese? Bien, muy bien, acá estamos. ¿Cómo los trae este domingo? Bueno, con esta semana bastante movida por la presentación del disco. Viene una semana de mucho laburo, el disco sale el viernes próximo, el domingo próximo del festival. Así que nada, acá en la previa del festival, saludando amigos, músicos, colegas, está bueno. Así que bueno, lindo el evento este, reencontrarse con los músicos en otro ambiente. Y una semana con mucho laburo, esperando el domingo para poder tocar temas nuevos, porque estamos cansados de tocar los temas viejos. Así que con mucha expectativa de participar en el Domingo Rock. ¿Querés renovar la invitación para este domingo? Ok, bueno, los invitamos a todos entonces para que vayan este domingo 16 de febrero al Teatro Gabriela Mistral, un espacio que siempre estuvo ligado al rock mendocino y por muchos años se perdió y lo hemos recuperado. Así que esperamos que vaya toda la gente, así lo podemos llenar con una convocatoria a partir de bandas locales, lo cual sería increíble. Así que no se olviden, domingo 16 de febrero, de tempranito, un montón de bandas mendocinas, con una nota en particular, que es que el line-up está totalmente equilibrado entre bandas de mujeres y de hombres, de chicas y chicos. Así que nada, eso es un avance gigante que está pasando acá en el interior de la provincia, como se le suele decir, el interior, pero la realidad es que está todo el país mirando para Mendoza, así que no es tanto el interior. Pero bueno, es como una cosa muy avanzada que un festival ya tenga un line-up y que se esté fijando en ese tipo de detalles. Así que nada, contentos de ser parte de toda esa movida, los esperamos. Muchas gracias. No, por favor, a vos.